Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Hoy volvimos a salir a la calle y estamos en Curú, Goicochea. Estamos con Martín Rodríguez Espinosa, presidente de la Asociación Específica de Curú. Y como yo soy turista en esta zona y desconozco mucho las cosas que están pasando, le pedí a Martín de que nos acompañe y que nos pueda conversar un poco. Pero antes de eso, Martín, para aquellas personas que tal vez solo te ven como presidente o solo te ven como vecino o como trabajador, ¿podrías contarnos un poco quién eres, qué estás haciendo? Sí, bueno, mi nombre es Martín Rodríguez Espinosa y soy el presidente de la Asociación de Desarrollo Específica de Curú. Curú está en Purral abajo de Goicochea, es la misma zona de todo Purral, una de las zonas más marginadas y conflictivas también en el tema de la drogadicción, la pobreza, la miseria de las personas que viven aquí. Hay mucha gente muy trabajadora, muy buena, pero que no podemos escapar del flagelo de la drogadicción y la delincuencia, y nuestra comunidad está inmersa en esta zona. Esta es una asociación de desarrollo específica que constituimos varios compañeros y compañeras de la comunidad, de la urbanización Curú concretamente, y que lo hicimos por dos razones. Uno, por la inoperancia de unas asociaciones de desarrollo integrales que no funcionan como nosotros en la comunidad queríamos que funcionara una asociación. Segundo, porque teníamos muchas necesidades en nuestra comunidad que no veíamos cómo se empezaba a buscar una solución, y nosotros teníamos mucho interés de participar y de ser parte de las soluciones de los problemas de nuestra comunidad. Entonces, en ese sentido, decidimos constituir esta asociación de desarrollo. Elaboramos todo un proyecto de desarrollo aquí en el sentido de construir un centro de formación cultural, deportivo, social, de capacitaciones, de formación en general, y que contempla también un gimnasio. El tema es que para todo esto se lleva un proceso de gestionar fondos para poder construir, y eso a veces interviene la politiquería para evitar de que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Martín, no escondemos lo que pasó. Estamos aquí porque de alguna u otra manera hemos empezado como un proceso para reflexionar muchas de estas cosas. Si yo te preguntara de todas estas situaciones que vos nos decís, ¿cuáles son aquellas que son claves, digamos, problemáticas que son claves y que ustedes en su lectura como asociación, como vecinos y vecinas, identifican de que hay que ponerle atención? Bueno, el tema, el fundamental es la participación de los vecinos y vecinas, de involucrarse en la solución de los problemas. Problemas tenemos muchos. Yo mencionaba ahora el tema de la drogadicción, de la delincuencia. Tenemos venta de drogas aquí en muchas casas, tenemos incluso personas ¿cómo se llama? La faja de seguridad en el pie, el brazalete, y aún así con eso está vendiendo drogas. Entonces, digamos que esa es una de las problemáticas más importantes, pero también está el tema ambiental, el tema de las zonas verdes, el tema de la falta de aprovechamiento de espacios para organización desde los niños, desde muy pequeños, en grupos culturales, deportivos, etcétera. Entonces, tenemos una gran cantidad de problemas, tenemos gente que quiere ayudar, pero no la suficiente como para darle un impulso fuerte a toda la problemática que hay. Y en esa etapa, creo que esta primera jornada ha resultado muy provechosa, porque también nosotros en el día a día, en el estar todo el tiempo tratando de hacer cosas, perdemos a veces muchas cosas de perspectiva. Y esta primera jornada que realizamos con la UCR es un esclarecimiento, un refrescamiento de efectivamente por dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer. Entonces, me parece que esta primera jornada ha sido muy provechosa. También una cosa que pude darme cuenta como persona externa y todo eso es que a pesar de estas problemáticas y a pesar del peso diferenciado que tienen, no estamos partiendo de cero. Digamos, dentro de las conversaciones que se dieron muy interesantes, salieron un montón de pasos que ustedes ya han iniciado, en los cuales están activamente haciendo, y te quería preguntar si vos podrías a las personas que nos escuchan y demás, comentarnos un poco esas cosas que ya están haciendo, que ya están funcionando, digamos, porque aquí estamos ya en una de esas, que es este bello salón comunal que ya ustedes han ido fortaleciendo durante toda la gestión. Pero, digamos, si pudieran, aquí pasan cosas, en este salón comunal pasan cosas muy hermosas. Entonces, quería para aquellos que nos escuchan y también para que se den cuenta que ustedes ya están haciendo muchas cosas, ya están generando ciertos tejidos, y si pudieras exponernos algunos de esos que vos consideres que sean relevantes. Sí, bueno, en realidad nosotros estamos trabajando en esto desde hace 9 años. Desde hace 9 años como comité comunal, un grupo de vecinos de la comunidad. Este es este lugar donde estamos, el centro de formación de Curú, es la primera etapa y no está construido completamente. Tal vez otras personas u otras organizaciones u otras otros individuos pudieran esperar a que el edificio se termine para empezar a hacer cosas. Nosotros decidimos no esperar a terminar el edificio, que está a medio construir, para empezar a hacer cosas. Entonces, bueno, hay talleres absolutamente de todo lo que podemos impulsar en este edificio a medio terminar. Pasan 150-200 personas por semana en talleres de formación de habilidades de todo, ¿verdad? De maquillaje, uñas, lesco, serigrafía. Ahora estamos con clases de ajedrez, está el karate para de niños y karate para adultos. Hemos pasado por guitarra, hemos pasado por pastelería, es una diversidad. Además está la Feria de Emprendedores, que también se realizan aquí y que son oportunidad para darle a los mismos vecinos de la comunidad que tienen un negocito pequeñito en su casa, que puedan venir aquí todos juntos y venderle a la comunidad. Entonces, todo eso facilita, digamos, primero el vínculo, segundo, que pretendemos que la gente se incorpore, pero también que se sientan que eso forman parte de una comunidad. Y en ese sentido, todo lo que hacemos en este centro de formación va en ese sentido. Cuando esté terminado, vamos a darle atención a los adultos mayores, vamos a darle atención a los niños, vamos a empezar a desarrollar otros grupos que nos interesa muchísimo. El tema ecológico o el tema ambiental es muy importante para nosotros, pero también está la formación de grupos culturales y deportivos desde niños, desde pequeñitos, porque aquí hemos visto cómo niños de 10, 12 años están vendiendo droga, o sea, los ponen a vender droga. Y entonces ese tipo de cosas nosotros queremos solventarla con una ocupación útil. Entonces lo que estamos buscando es, cuando se termine el edificio y se construya el gimnasio que queremos construir, pues entonces tendremos más facilidades para poder organizar todos esos grupos culturales y deportivos que queremos hacer y darle a los jóvenes, niños, niñas, adultos mayores, todas las posibilidades para que puedan integrarse en espacios culturales y deportivos de todo tipo. Martín, ya es sábado en la tarde, ya te estoy robando más tiempo del necesario, pero te quería hacer una última pregunta, y es justamente, ante todas estas cosas que ustedes están haciendo, ¿cuáles son los desafíos para fortalecerlas, para darles sostenibilidad, para darles continuidad en el tiempo, para enriquecerlas, para ampliarlas? ¿Cuáles son esos desafíos que, a partir de tu experiencia, de todo el tiempo en que has venido trabajando en esto, que vos identificás y considerás que de alguna u otra manera hay que ponerle atención, porque son como la brújula que nos orienta para que esto siga enriqueciéndose y siga, digamos, ensanchándose en la comunidad? Sí, antes de eso, sí me gustaría decir, bueno, que formamos un equipo, ¿verdad? Es un equipo de una junta directiva de la Asociación de Desarrollo Específica de Curú, un grupo de personas, de hombres y mujeres. Además, hay más, hay 6-7 mujeres y 2 hombres nada más en la junta directiva. Pero este grupo, como grupo, como equipo, es lo que ha venido sosteniendo todo este trabajo todos estos años, y eso ha sido muy importante. ¿Qué necesitamos fortalecer? Bueno, lo que necesitamos, y yo creo que en este campo, a pesar de que hemos hecho bastante, muchísimo, desde que éramos un grupo de vecinos nada más, sin personería jurídica y sin nada, ahora como asociación, hemos hecho bastante, pero sí necesitamos vincular a más personas. ¿Cómo la vinculamos? ¿Estamos haciendo bien nuestro trabajo para vincular a los vecinos y vecinas para que se integren, ayudarnos a colaborar con un grupo muy reducido de personas que estamos empujando este proyecto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y yo creo que ahora este proceso de fortalecimiento de estos conocimientos nos va a ayudar muchísimo para que tengamos ideas frescas y una forma diferente de ver las cosas para mejorar todo ese proceso de buscar cómo integramos a los vecinos a que sirvan de equipo, ya sean cada uno en su alameda o en su sector, o vinculándose directamente con la Asociación de Desarrollo para generar otros proyectos que nos interesan para la comunidad. Entonces necesitamos fortalecer esa parte para impulsar todo esto que hemos estado haciendo y mejorarlo en calidad y mejorarlo en participación de la gente que se involucra. El tema de la delincuencia que lo mencionaba ahora es muy importante recalcarlo, porque ha habido una participación muy importante de un grupo de vecinos, 40 personas, que en las noches hacen rutas por la comunidad y están organizados como comité de vigilancia, digamos, que ven que el tema de la basura, que el tema de los peligros que hay en la comunidad, pues tratar de evitarlos, ¿verdad?, de alguna forma, sin arriesgar la vida, sin arriesgar de lo más importante, ¿verdad?, que es la vida. Entonces, en ese sentido, me parece que todo eso podemos irlo fortaleciendo muchísimo con el proceso que hemos iniciado, y también entrarle a otros temas que hemos dejado de lado porque no nos dan las manos ni el tiempo. La mayoría trabajamos y sacamos después de la jornada laboral tiempo para poder integrarnos a las actividades de trabajo de la asociación. Entonces es tiempo limitado, y por eso la necesidad de involucrar a otras personas es fundamental. Martín, no te canso más, ya el día se hizo largo. Agradecerte mucho a vos y extenderle el agradecimiento a toda la junta, porque realmente todo lo que hemos aprendido del día de hoy y lo que sabemos vamos a aprender más adelante nos ilusiona mucho, nos da mucha alegría de que en X, Y situaciones que se viven los vecinos sigan al día de hoy reuniéndose, sigan discutiendo sus problemas y tengan la esperanza de que pueden hacer transformaciones. Más bien agradecerles a ustedes todo el ejemplo que nos dan. Y como decimos por aquí, hasta la próxima. Por aquí vamos a seguir y vamos a seguir informando sobre todos los avances que vamos haciendo. Muchas gracias, Martín. Un gusto.